Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Hola amiguitos y amiguitas, hoy estamos en ¡Carnavalito! Soy Andrés y tengo 9 años, junto con mis amiguitos Samuel Cárdenas, 12 años. Alejandro Ayala, 12 años. Juan Sebastián Ceballos, 14 años. Blas Rodríguez, 17 años. Nicole Paucar, 21 años. Estefano Lara, 7 años. Violeta Uribe, 12 años. Y con nuestra invitada especial, Eunice Ponce. Claro que sí, amiguitas y amiguitos, ya estamos aquí en cabina. Recuerden que nos pueden estar llamando al 2220-966. Tenemos nuestra invitada especial, ella viene de Sida Oscura, es una academia que queda en La Magdalena. Entonces con ella vamos a estar conversando de un evento muy importante que tenemos el lunes 19 de diciembre. Mi nombre, lunes 18 de diciembre, ya me cogí un día más, estoy corriendo, quiero que ya llegue Navidad. Y soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano, en los controles, Francisco Viracocha. Bueno, niñas y niños, entonces vámonos con nuestro primer audio. Esta es la campaña de Navidad y vamos a escuchar un cuento que se llama La Navidad por el Mundo. ¡Respeta! ¡No es la Navidad! Si tomas mucho alcohol, causarás muchos problemas. Si es que fumas mucho, te va a dar cáncer bucal y también a los pulmones. Muchas compras no hacen feliz a la familia. Campaña de Navidad por unas fiestas en familia. Hashtag Carnavalito Navideño. Bueno, amiguitas y amiguitos, y ahora vamos con el cuento La Navidad por el Mundo. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. ¡Mira, mira, mira! Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. ¡Mira, mira! Esperando siempre el viento para que... ¿Te imaginas celebrar la Navidad como lo hacen en otras partes del mundo? En Argentina, Brasil, Sudáfrica o Australia, muchos de los habitantes celebran la Navidad en la playa, ya que se encuentran en verano en el mes de diciembre. En estos lugares, los fuegos artificiales, el baile y la barbacoa son protagonistas. Sin embargo, en países como Alemania, Rusia o Canadá, impera el frío, la nieve, las tazas de chocolate caliente y las bufandas. Otra costumbre es decorar el árbol de Navidad. En la mayoría de países se adorna un abeto o un pino, pero en India, por ejemplo, utilizan árboles como el del mango o el platanero. Además, en Europa y en América se decoran los hogares con mucho mimo. Las calles se llenan de luces y los escaparates de flores de Pascua y guirnaldas. En Estados Unidos, el beso bajo el muérdago es una bonita tradición de muchas parejas en estas fechas. En España, jugar a la lotería es una costumbre generalizada. Con el sorteo del gordo, celebrado desde 1941 el 22 de diciembre, cada año irrumpe la ilusión en las familias españolas. Un plan muy distinto al que realizan en Finlandia, donde muchos de sus habitantes quedan con amigos y familiares el día 24 antes del anochecer para ir a la sauna. ¿Todavía no hemos hablado de las comilonas? En torno a una mesa suceden la mayoría de los momentos de la Navidad. Las comidas típicas son las carnes asadas, desde el pato en India o el pavo en México. En Filipinas se come arroz de colores servido en tallos de bambú y cubierto con coco rallado. Durante estos días del año no hay excusa que valga para no comer dulces. En Holanda y Bélgica se consumen unas galletas llamadas especulas, mientras que en España se degusta turrón, mazapanes y roscón de reyes. En muchos casos, la Navidad supone una buena oportunidad para crear una lista de deseos. Gran parte de la magia de estos deseos viene desde Laponia a cargo de Papá Noel. Cada año nos sorprende dejando regalos en casa, pero en el mundo cuenta con varios ayudantes. Por ejemplo, en Italia, la bruja Befana entrega los regalos a los más pequeños. En España y Filipinas son los tres reyes magos quienes se encargan de obsequiar en estas fechas, mientras que en Rusia, Ded Morozov concede los regalos. En definitiva, la Navidad, allá donde se celebre, supone disfrutar de la familia y los amigos con alegría y generosidad. Hola, Eunice. ¿A qué te dedicas? Hola. Buenos días con todos. Sidanskur es un centro cultural donde fomentamos el arte, la cultura, y tenemos la Academia de Ballet. Sí, pueden ir niñas desde los 3 años en adelante. También tenemos prácticas de yoga en el centro cultural, eventos culturales, las veladas culturales del último sábado de cada mes. Y ahora el lunes tenemos este evento que es la gala de fin de año, que se hace cada año en Sidanskur, el 18 de diciembre, este lunes, a las 7 de la noche, en la sala de Metro Aguilera Malte. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias, claro que sí. Yo también quisiera preguntar, ¿a qué te dedicas y qué es lo que más se realiza en Sidanskur? Bueno, yo me dedico a... Al momento estoy estudiando en la Universidad Andina, hago danza, un poco de flamenco, soy la profesora de ballet en la academia, y en la gestión cultural en el barrio hacemos también eventos con la iglesia, con el mercado, con los colegios, funcionamos como extensión de la Casa de la Cultura hasta julio. Y estamos todavía tramitando la manera de poder seguir trabajando en conjunto con la Casa de la Cultura. ¿Alguien tiene más preguntas interesantes? Yo tengo una. Como tú dices, aparte de danzar, haces prácticas de yoga, dijiste, ¿cierto? Sí. Sí, yo quiero saber cómo son los ejercicios que le haces practicar a niños, porque como dices que son niños de 3 años que pueden venir a practicar eso y es un poquito a veces difícil. Yo quisiera saber qué ejercicios haces tú. Bueno, la práctica del yoga yo la incluyo en las prácticas de lo que es la escuelita de ballet. Generalmente está en la primera parte de la clase como en el calentamiento. Y la experiencia ya de la conexión interna con la parte espiritual de las personas es muy fácil con los niños de 3 años. Ellos son muy, muy hábiles para hacer esta práctica y conectarse con el aspecto espiritual. Ellos son muy, muy receptivos, se trabaja muy lindo. Y obviamente hay una edad donde hay una especie de escepticismo con la parte espiritual del yoga, que me ha tocado a mí con niñas más o menos de 9 a 12 años. Pero en general la apertura ahora en la actualidad está muy, muy, se podría decir hasta cierto punto de moda, lo del yoga, y realmente es una actividad excelente para controlarse, para de pronto liberar tensiones, mejorar la cuestión de los nervios, de la ansiedad, respirar correctamente, corregir las posturas, sobre todo de la espalda. Es una actividad excelente y muy recomendable, incluso para bebés, mujeres embarazadas, para toda edad, tercera edad o adultos mayores. Es una actividad realmente que a mí me ha resultado de lo mejor en mi vida, porque me ha ayudado a crecer, no solamente como en mi aspecto, digamos, material, sino también en el aspecto espiritual. Muy recomendable, podemos hacer yoga acá en el centro, es en la Magdalena, al sur de Quito. Si Danskur, tenemos estas clases de yoga también. Yo también te quiero hacer una pregunta, ¿y qué más hacen? Bueno, gracias. Esta pregunta que me haces, tenemos lo que es ballet, sí, la escuelita de ballet, y complementamos con yoga, con danza contemporánea, con actuación, gimnasia artística, talleres durante todo el año de otras danzas, de otras artes, perdón, como danza contemporánea, folclórica, teatro, música. Ahora, por ejemplo, tuvimos recientemente el evento de danzas españolas o danzas flamencas, y fue el resultado de un taller que se hizo con todos las niñas y los niños. Y tuvimos una presentación en el Teatro Politécnico, en un proyecto que tiene la Universidad Politécnica de fomentar el arte y la cultura, que es el Jueves de Arte que tienen ahí en la universidad. Tenemos lo que es el yoga, tenemos unas charlas de filosofía védica los miércoles a las 6:30 de la noche, a la cual también están cordialmente invitados, donde estamos con el estudio del libro místico de la India, que es el Bhagavad Gita. Podemos disfrutar en estas charlas de unos bocadillos vegetarianos totalmente saludables, exquisitos. El sábado tenemos yoga de 8 a 9 gratuito, el domingo igual de 8 a 9 yoga gratuito ahí para las personas que quieran asistir, participar, están cordialmente invitados. Y como decían antes, la gestión cultural que se hace también en el barrio, en redes con otras agrupaciones, otros colectivos, sí, como Cultura Viva Comunitaria, y todo el trabajo que pueda hacerse a través del apoyo de la Casa de la Cultura, que es excelente. Bueno, genial, genial todo esto que nos cuenta Unice. Blas también quiere hacer una pregunta. Bueno, como siempre a todos los invitados que hemos tenido aquí en Carnavalito, y creo que es una pregunta muy importante, ¿cuál es tu inspiración? Fundamentalmente es como que un poco la gente se conecte con el arte. No me imagino la vida sin el arte, en mi caso personal. Esa es una inspiración. La otra inspiración es el deseo de que la academia o del centro cultural surja, ¿sí? Y sea una entidad sólida en cuanto a sus objetivos, metas. Sí, y como objetivo es justamente el hecho de conectarle a la gente con el arte, con la cultura. A través de la práctica del yoga, conectarnos con nuestra parte espiritual, sí, que vivimos un mundo tan agitado, movido por solo lo material, el deseo de obtener cosas materiales, y nos olvidamos de la parte esencial, que es a veces el sonreír o simplemente dar gracias a Dios por las cosas que se tienen, y sobre todo por el poder compartir con los seres queridos que tenemos al lado y a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué más? El arte, la danza. La danza es mi inspiración y, bueno, pues ha sido siempre como mi motor en cuanto al trabajo. Mis hijos en cuanto a la vida ya personal, mis hijos son el motor de mi vida también. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, es de si desde pequeña practicabas la danza. Sí, yo entré al Instituto Nacional de Danza a los 7 años y pues luego ya seguí ahí hasta graduarme. Me gradué del instituto, me gradué del colegio. Y siempre he estado en contacto con el arte, con la actividad física. También fui a la universidad y tengo mi licenciatura en cultura física y entrenamiento deportivo. Trabajé en la concentración deportiva de Pichincha y pues ahí también estuve en contacto con la actividad física. Es como la idea de mantenerse activos. Sí, el sedentarismo realmente nos provoca incluso enfermedades. Ese es un consejo también que quisiera dar en general, que siempre estemos activos, hagamos actividad física, sea deporte, sea arte, de danza, de gimnasia, natación, sí, o el yoga, como hemos hablado. Eso. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces ahora vamos con un spot de no violencia y con un villancico de paz. Que la violencia no rompa nuestras ilusiones, creemos en niños felices. Un villancico de paz, un villancico de paz, sobre la violencia, si es posible, celebrar la Navidad. Hashtag Carnavalito Navideño. Le vamos a cantar esta canción pa' que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Un villancico de paz, sobre la violencia, si es posible, celebrar la Navidad. 500 años buscando luces para un nuevo cielo, nueva tierra y nuevo mar. Miles de niños sufren hambre, indios negros al copar, de la danza de la muerte, que jamás podrá triunfar. Nuevos hombres y mujeres, nueva vida llegará, esta fiesta, fiesta de la Navidad. Nuevos hombres y mujeres, nueva vida llegará. Celebremos esta fiesta, fiesta de la Navidad. Navidad, Navidad, luces que nos dan la paz. Navidad, Navidad, nueva tierra y nuevo mar. Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, luces que nos dan la paz. Navidad, Navidad, Navidad, Navidad, nueva tierra y nuevo mar. Nueva tierra y nuevo mar. Caídos, raza ¡Navidad! ¡Época de compartir! ¡Navidad! ¡Noche para estar en familia! ¡Y recordar el nacimiento de Jesús! ¡Navidad! Hashtag carnavalito navideño. Bueno, amiguitas y amiguitos, seguimos aquí en Carnavalito. Y tenemos una entrevista. Claro que sí, nos va a llamar nuestra amiga Ana, de BU. BU es una de las de los emprendimientos que está hoy en la Casa Kidman en San Golquí. Nuestro amigo Walter Carrillo es el director de la Casa Kidman, es un centro cultural en donde hoy se está realizando la primera feria de emprendimientos culturales. Entonces, en estos momentos están ya en la apertura, en las palabras de inauguración de esta feria cultural, así que les invitamos a que vayan al Valle de los Chillos, a San Golquí, específicamente el cantón Rumiñahui. Claro que sí, amiguitas y amiguitos, pero continuando con nuestro programa, recordemos cuál es nuestro tema de hoy. Claro que sí, ¿se acuerdan, niñas y niños, cuál es nuestro tema de hoy? Sí, la Navidad. Claro, dilo más durito. La Navidad. Bueno, y esta fecha no es que siempre hayamos celebrado acá. Traemos una, digamos así, unas datitos sobre el origen de la Navidad. Cuéntanos, Samuel, ¿por qué es el origen de la Navidad? La Navidad, el origen de la Navidad es cuando nació Jesús en la religión cristiana, en el cristianismo. Claro que sí. Y Estefano, con su mamita Paola, ha colocado que la Navidad tiene un significado. Esta palabra tiene un significado, ¿cierto, Estefano? Sí. ¿Cuál es? ¿Recuerdas? Bueno, hasta que te acuerdes un ratito, tenemos ahora sí la llamada. Vamos a la buenos días. Aló, buenos días. Duro. Buenos días, ¿cómo estás? Dime tu nombre, por favor. Mi nombre es Sofía. Bueno, bienvenida. Cuéntanos de cómo se está realizando la Feria de Emprendimientos Culturales en San Golquí. Mira, te cuento que la feria acá está muy bonita porque hemos tenido una variedad de productos y en este caso nosotros estamos aquí representando a BU, que somos unos zapatos 100% ecológicos. Genial, bueno, cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento, además que tú eres una joven emprendedora. Háblanos primero un poquito de ti, dinos nuevamente tu nombre, cuántos años tienes, entonces te escuchamos. Bueno, mi nombre es Sofía, tengo 18 años, sí, soy una emprendedora joven, como tú dices. Y bueno, nuestro producto en sí se trata sobre zapatos 100% biodegradables. Esto quiere decir que al terminar su vida útil, cada zapato se siembra y de cada calzado va a nacer una nueva planta. Es decir, vas a dejar un legado en el mundo. Genial, genial. Entonces, Sofía, que nos estés contando de este emprendimiento. Y ahora quisiera que nos contaras también sobre más sobre la Casa Kidman. Bueno, en sí, la Casa Kidman es un lugar donde tú puedes encontrar todas las obras del pintor. Y en este caso se está desarrollando una feria, como ya les había comentado, donde encuentras productos desde chocolates, desde fundas biodegradables, peluches también, encuentras comida vegana, vidrio ecológico. Genial. Sofi, y cuéntanos otra cosa. BU es una marca que tú estás impulsando, estás promoviendo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes fanpage, un número telefónico? ¿Cómo las personas, si hoy no alcanzan a ir a conocer los zapatos biodegradables, entonces te pueden contactar en otros días? Sí, claro. Bueno, nosotros estamos en Facebook como arroba moda ecológica. Y también nos puedes contactar al teléfono 098-3371-016 o al 0998-207534. ¿Podrías repetirlo, por favor, para nuestros oyentes? Disculpa. ¿Podrías repetirlo, por favor, para nuestros oyentes? Listo. A ver, en Facebook estamos como arroba moda ecológica Biyú. Y también nos puedes contactar a los teléfonos 098-3371-016 o al 0998-207534. Bueno, genial, Sofi. Entonces estaremos yendo a la casa Kidman. De pronto nos podrías dar en específico cómo llegar a la casa Kidman. Bueno, está en la autopista General Rumiñahui, de ahí llegas hasta San Rafael por el Centro Comercial San Luis, y de ahí es un parque donde hay una estatua de un hombre bebiendo. Entonces, atrás de eso se encuentra la casa Kidman. Genial, entonces hoy y mañana, o sea, hoy sábado mañana. 16 de diciembre, mañana domingo 17 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, está esta feria de emprendimientos culturales en la Casa Kidman. Recuerden, todas las personas que están en Sangolquí o las que estamos acá en Quito, podemos ir, darnos el paseíto, conocer Biyú, que es una de las marcas emprendedoras nacientes y que está pues promocionando el tipo de calzado para que no dejemos una huella ecológica tan fuerte en nuestro medio ambiente. Bueno, Sofi, muchas gracias entonces por darnos esta super noticia y esperamos verte por allá mañana. Listo, muchas gracias, igual, les esperamos. Bueno, chao. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces continuemos con Carnavalito. Claro que sí. Muchas chicas y chicos traen, pues, entonces más acerca de la Navidad. Y Estefano nos iba a decir qué significa Navidad. ¿Cierto, Estefano? A ver, mira tus hojitas. Vamos a ver. Mientras Estefano entonces está buscando ese significado que pudo consultar con su mamita, también nos ha dicho que hay una persona que va a cumplir años. Estefano, cuéntanos, ¿quién cumple años? Mi abuelito, Luchito, que va a cumplir el 24 de diciembre, le mando muchos saludos. Ah, genial. Bueno, y entonces el próximo sábado, que es 23 de diciembre, vamos a estarle cantando cumpleaños a él y le vamos a invitar también aquí al Carnavalito. ¿Quieres que venga tu abuelito? Sí. Bueno, genial. Ahora sí, Estefano, cuéntanos qué significa Navidad. Natividad. Claro. Nacimiento, también llamada coloquialmente Pascua, es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Muy bien, bueno, gracias Estefano por habernos dicho Natividad, o sea, del latín nativitis. Por eso decimos Navidad, que significa nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Es el nacimiento de Jesús. Claro que sí. ¿Y para ti qué es la Navidad, Andrés? Para mí la Navidad es época de pasar en familia, cantar villancicos, comer una comida especial, etcétera. Bueno, entonces vámonos a nuestro corte de promocionales y ya regresamos hablando de nuestro tema y también con Eunice, porque ya tenemos aquí las invitaciones para la gala de fin de año 2017. Y si ustedes quieren tener una invitación, recuerden que nos pueden llamar al 2220-966 y Eunice nos ha traído 4 invitaciones. Entonces pueden ustedes hacerse acreedores a esta invitación. El ballet que van a ver es el clásico Copé. Entonces llamen para que puedan tener su entrada para este lunes 18 de diciembre a las 7 de la noche. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Venezuela en Ecuador presentan Muestra de Cine Venezolano. Muestra de Cine Venezolano. Del 12 al 17 de diciembre, Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. En los horarios miércoles 13 y jueves 14, 17 horas y 19 horas 30. Sábado 16 y domingo 17, 11 horas y 14 horas 30. Entrada libre. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18 horas 30. Chuquiragua. Entrada libre. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas del 18 al 22 de diciembre con descuentos de hasta el 50%. Usted encontrará obras de Hugo Mayo, Benjamín Carrión, Aguilera Malta, Proaño Arandi, Abdón Uvidia, Euler Granda, libros de arte y mucho más. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Regalar un libro, una decisión inteligente. Ven al Festival Tercera Llamada 2017, del 11 al 17 de diciembre en el Teatro Capitol, con presentaciones de Sidestepper de Colombia, Eva, Los Nin y Josi, y danza vertical con Verticalic. Además, habrá talleres abiertos al público, una feria de diseño y más. Únete, atiende la llamada. No vale la pena, casa papaya. Se me da. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, Unice, ¿cómo va a ser la actividad del lunes 18? Claro. Bueno. Tenemos la invitación de Carnavalito, que va a participar también en este evento con un cuento teatro, y de eso nos informa Jamie. Claro que sí. Bueno, Sebastián Ceballos, que es uno de los integrantes del taller, ha escrito El Poder del Libro, Sus Letras y la Palabra. Entonces, este cuento que ha escrito Sebastián lo hemos adaptado para radio. Y las niñas y los niños de Carnavalito, pues han grabado este cuento y ahí les daremos a conocer cómo ha quedado. Para que todas las chicas y los chicos vengan, para que se enteren cómo incentivar a que las niñas y los niños escriban y lean. Luego de eso, pues ya viene la presentación del ballet. Cuéntanos entonces, Eunice, ¿cómo va a ser esto en la sala de Metro Aguilera Malta? Sí, es la... Bueno, es una adaptación coreográfica del ballet clásico Coppelia. Sí, hemos cortado algunas partes más importantes. Considero las más divertidas también, porque la idea es un poco que sea una actividad de alegre, festiva. Y pues hemos disfrutado de este montaje con las estudiantes, mi persona, que esta vez de... tiene un papel diferente, que ese día ya lo van a poder ver, y pues estoy muy contenta porque he podido cumplir uno de los sueños, digamos, de hacer esta obra, y pues está muy linda, muy hermosa. Todos invitados realmente a divertirse, y pues obviamente a ver danza, a ver un poco de teatro. Es un poco actuada también esta obra con las niñas, con los estudiantes de Sidanskur. Y tenemos la presencia de muchas personas que nos han colaborado durante todo este año, como el gestor cultural Nelson Ullauri, quien ha sido uno de los pilares, se puede decir, en la gestión cultural del centro de Sidanskur. Sara González también, que ha sido una de las maestras en lo que es la actuación y la danza contemporánea. Y algunas personas pues que están interviniendo en este evento, incluido Carnavalito, con su valiosa presencia. Ay, sí, muchas gracias por incluirnos en la agenda. Nosotros estamos muy gustosos porque Sebastián es uno de los chicos que ha, dado este lindo aporte, gracias también a su abuelita Selma Romo, que le enviamos un saludo muy especial a ella. Ojalá nos esté escuchando. Y me gustaría que, de manera muy breve, Sebastián nos contará de qué trata su cuento, para que así las niñas y los niños se motiven mucho a venir a este evento. Bueno, les voy a contar. Mi cuento más o menos trata de cómo la gente pierde lo que sería el gusto de escribir, o que sienten algo de ganas por escribir, y las letras comienzan a desaparecer. Entonces el personaje principal comienza a buscar la manera, con unas amigas letras, comienza a buscar la manera de ir a recuperar las letras y que toda la gente sienta otra vez el gusto de escribir y de leer. Sí, genial, y nos divertimos mucho grabando este lindo cuento. Además que ustedes van a encontrar unas palabras que Sebastián se ha inventado como un Lutrever de carreras. Entonces, bueno, con eso no le adelantamos más. Vengan este lunes 18 de diciembre a las 7 de la noche a la sala de Metro Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro que sí, no olviden llamarlos para obtener sus entradas al 2220-966. Y bueno, amiguitos, ¿qué tal si nos vamos con una canción de Navidad que es de Silvio Rodríguez? Para mí la Navidad es una fiesta donde se celebra el nacimiento de Jesús, pasar en familia, cantar villancicos, comer pavo o cualquier cosa. Yo soy Andrés Macías, tengo 9 años y estoy aquí en la Casa de la Cultura. Hashtag Carnavalito Navideño. Musical. La música, lenguaje del alma. Enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luz, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan sola, dolor de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Amiguitos y amiguitas, recapitulando nuestro tema de hoy y para acabar, les voy a contar sobre el Hanukkah. El Hanukkah es una fiesta de luces o luminarias, también es la fiesta de Navidad para los judíos. Se celebra durante 8 días y conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía. Les voy a contar también sobre el origen del Año Nuevo Chino. Alrededor del 2637 a.C. se introdujo el calendario de 5 ciclos de 12 años, regidos por animales distintos, tanto como la rata, el toro, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. ¡Wow! ¡Qué interesante, Sebastián, esto que nos has traído! Porque quiere decir que culturalmente no todas las personas ahora el 25 de diciembre van a estar celebrando Navidad, sino dependiendo la cultura, el país, sus costumbres, pues van a estar con diferentes festividades, pero sí todas como muy significativas para esta época, ¿sí? Y pues nosotros aquí pues estaremos haciendo el próximo sábado, o sea el 23 de diciembre, una novena adaptada para niñas y niños, porque están las oraciones, está la oración a la Virgen, a San José, para que así podamos entonces compartir esta linda tradición. Vámonos entonces ahora con nuestro segmento, ¿cómo se llama? ¡Sanchito de papel! Amiguitas y amiguitos, en nuestro segmento Barquito de Papel vamos a tener chistes, trabalenguas, adivinanzas y mucho más. Y Estefano, ¿qué nos has traído hoy? Yo les traje 3 chistes y 2 juegos mentales. El primer chiste dice, ¿qué guarda Star Wars en la refrigeradora? ¿Leche? No. ¿Fusible? No. ¿Mantequilla? No. ¿Una capa rariteza que no? ¿Una estrella? No. ¿La estrella de la muerte? No. ¿Qué guarda? ¿Se rinden? ¡Sí! El lado oscuro. El otro. Dice, es que había un esposo que ya viene de Las Vegas y dice... El esposo, lo que se quede en Las Vegas, se quede en Las Vegas. Y la esposa le dice, uy, mi mamá se quedó en el hotel. Dice, lo que se quede en Las Vegas, se quede en Las Vegas. ¿Y cuál era el otro? El juego mental. Sí. Era, es que unos policías encontraron a una señora muerta en el hospital y no encontraron rastros de sangre. ¿Cómo pudo haber sin rastros de sangre? Pudo morir asfixiada. No. ¿Contagiada? No. ¿Ahogada? No. ¿No era mujer? No. ¿Donación de sangre? No. ¿Hemorragia? ¿Le chuparon la sangre? ¿Hemorragia interna? No. ¿Se rinden? Sí. Le cortaron el cable de oxígeno. Oh. Muy triste. Bueno, ¿y el otro chiste cuál era? El que me contaste es Tracabina. Era otro, tengo otro juego mental. Es que primero le dijeron a un señor de la prisión que si decía la verdad le iban a sacar la cabeza, que si no decía nada, que le iban a poner en una silla eléctrica, y que si decía mentira, que le iban a ahorcar. ¿Qué tendría que decir él para que no lo hagan nada? ¿Qué tendría que decir? No me maten. No. No me ahorquen. No, porque si dice la verdad, le van a sacar la cabeza. ¡Más bendiva! ¿Le miente? No. Porque si le miente, le ahorcan. Claro. Entonces nos rendimos, cuéntanos. Tendría que decir silla, porque no es ni verdad, ni se quedó callado, ni es mentira. Ah, bueno, bravo. Bueno, vamos entonces ahora con Andrés. Andrés, ¿qué nos has traído tú? Un chiste. Cuéntanos. ¿Cómo se dice bigote en portugués? Bigote en portugués. Mostacho. ¿Bigote? Mostacho. No. ¿Bigote? No. ¿Bigotiño? No. ¿Bigotiño? ¿Cómo se nos rendimos? Mostachiño. Mostacho. No. No sé, nos rendimos. Alfombra du moco. Alfombra du moco. Bueno, yo les traigo un juego mental. Si digo... Siento un conejito en una silla, ¿cuántas orejas y cuántas patas tiene? A ver, repite. Si digo, siento un conejito en una silla, ¿cuántas orejas y cuántas patas tiene? Dos. Dos orejas y 8 dos. Patas. No. Dos orejas y 4 patas. Sí, porque ¡bravo! Digo, siento un conejito. Sí, porque es que siente de sentir un conejito. y de sentar en la silla un conejito. Bueno, vámonos ahora con... ¿Tienes uno, Blas? Sí, una adivinanza. Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua. ¿Qué? ¿La noche? No. ¿La luna? No. ¿Las estrellas? No. ¿El cuervo? No. ¿El loro? No. ¿El perico? No, nos rendimos. ¿El perro? Nos rendimos. La carta. ¡Bravo! La carta. Bueno, yo les traje tres chistes. El primer chiste dice... Doctor, creo que soy alérgico al vino. Y el doctor, bueno, pero ¿a qué vino? Y el paciente, doctor, vine a que me revise mi alergia. Por favor, ponga más atención. Oh. El otro dice, estaba Pepito viendo las noticias. Y la reportera dice, incendio en una papelería. No quedó ningún sobreviviente. Bueno, vámonos con nuestro segmento Super Gota. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Agua, agua. ¡Esta soy yo! Amiguitas y amiguitos, en nuestro segmento Super Gota les vamos a hablar sobre los 5 animales más listos. Primero, el delfín. Este animal es famoso por ser muy inteligente y por ser muy bondadoso. Es la especie marina más inteligente que existe. Los delfines viven en grupo y pueden comunicarse con otros delfines. Esto los convierte en animales asombrosos. Wow. El número 2, el cerdo. Aunque no lo creas, el cerdo es un animal muy listo, porque tiene gran capacidad para adaptarse a diferentes ambientes. Puede reconocer a las personas que viven cerca de él, y por esto puede ser una mascota tan querida como el perro o el gato. ¿En serio? Tercero, la ardilla. Es un animal que planea, es un animal inteligente. Las ardillas recolectan y guardan comida para la época en la que el clima es su enemigo. La ardilla tiene buena memoria, capacidad de realizar trucos y resolver acertijos. ¡Wow! Bueno, el chimpancé. ¡Wow! Se le podría llamar el animal más intelectual. Tiene muy buena memoria y además la capacidad de comunicarse con los de su misma especie. Puede usar símbolos para transmitir una idea completa. Los seres humanos encuentran fascinante este animal. ¡Qué interesante! ¡Wow! Quinto, la paloma. Se han estudiado en laboratorios científicos y se sabe que pueden reconocerse ante un espejo y pueden recordar lugares e imágenes. Ante toda la revolución tecnológica, esto fue aprovechado al máximo para la mensajería y la comunicación a distancia. ¡Wow! ¡Genial! Bueno, estos fueron los animales, los 5 animales más listos. Y recuerden que así como los animales tienen estas cualidades, el ser humano también. Debemos siempre desarrollarlas para sanar, para ayudar a los demás, para poder servir con mucho amor. Bueno, y ya como se nos va acabando el tiempo, vamos a mandar nuestros saluditos. Estefano, nuevamente el saludito para tu abuelito que está de cumpleaños el próximo 24 de diciembre. Quiero saludarle a mi abuelito que tenga felicitaciones de cumplir un año más. ¡Wow! ¡Felicidades! Yo quiero saludar a mi mamá, a mi papá y a mi hermana que están escuchando. Yo quiero mandarle un saludo a mi papá Jimmy Uribe desde Colombia, a mi abuelita Idania Medrano y a mi tía Soleil y a los carnavalitos que hoy día no nos pudieron acompañar. Yo quiero mandar un saludo a mi papá, que está en la costa trabajando, a mi mamá y a mi hermana. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, papá, compañeros que me están escuchando, a Sor Magdalena y a Sor Samar. Yo quiero mandar un saludo a mi abuelita, a mi tía y a mi abuelita Selma, que está un poco enferma porque le tuvieron que operar. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Carmita, que es una de nuestras coordinadoras del grupo juvenil en el colegio, ya que hoy tenemos nuestra vigilia navideña, en la cual nos vamos a quedar despiertos toda la noche. Bueno, y Estefano quiere mandar un último saludito. ¿A quién quieres mandar, Estefano? Quiero mandar a mi papá Vladimir, a mi mamá Paola, al niño, a mi hermana Mierlet y a mi abuelita Laura Manosalva y a mi abuelito que el 24 va a cumplir y que a mi abuelito Luchito que cumpla un año más. Bueno, amiguitas y amiguitos, hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito.